Muy bien. Y la Universidad de Lima entrega una encuesta que ha sido muy difundida hoy día en la mañana por diversos medios, que se resume en lo siguiente: confianza de la gente en instituciones del Estado. Y resulta que la RENIEC es la institución que merece más confianza. Tiene un índice de confianza de más 70. Y luego está el Banco de la Nación con más 59, las universidades públicas con más 54, el INDECI con más 53, el Instituto Nacional de Cultura con más 52 y siguen. Digamos, en el último lugar está el Congreso de la República con menos 68, o sea, a temperatura bajo cero, y el Poder Judicial con menos 65. Y en relación, ya no a instituciones del Estado, y es el último cuadro que comento, porque es el último cuadro que me ha parecido interesante en esta encuesta de la Universidad de Lima, que felizmente ahora no habla de Keiko ni del fujimorismo expectaticio tan prometedor para alguna gente el 2011, digo, en este cuadro se habla de confianza en instituciones no estatales, y resulta que la primera confianza es para las universidades privadas en general, 59,4% de índice de confianza. Y la segunda confianza, digamos, de esta sociedad civil, de los sectores no estatales, es para la prensa radial. Ojo, ¿ah? Ojo, señor Samaniego. Prensa radial, segundo lugar en índice de confianza, 48,6. Le siguen con 48,0, o sea, 0,6 menos, la Iglesia Católica. Perdón, 0,60 menos, 0,6 menos, la Iglesia Católica. Universidades privadas, 59. Prensa radial, 48,6. Iglesia Católica, 48,0. Bancos, 31,8. Prensa televisiva, 25,6 apenas, casi la mitad de la confianza que merece la prensa radial. Y fíjense ustedes, la prensa escrita tiene una confianza ciudadana de menos 1,1. Repito, menos 1,1. Es impresionante. En el último lugar están los partidos políticos con menos 78,2, a la temperatura del pingüino, en el purgatorio de la credulidad, como debería ser, como debe ser. Partidos que no cumplen sus promesas, partidos que son máquinas de ganar elecciones, partidos que no hacen elecciones internas limpias, partidos que no se modernizan, partidos que tienen dos discursos, tres mimeógrafos, cuatro pensamientos y una sola felonía. No esperen mucho, pues. No esperen mucho, están en el fondo de la tabla.